En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Descendió a los infiernos, dice el credo, un artículo de la fe, un artículo del credo que conocemos muy pocos, muy poco, hace de lazo entre la muerte y la resurrección. Lazo entre el Viernes Santo y el Domingo de Pascua, o sea, la plenitud de la encarnación. La encarnación, esa bajada del cielo, se bajó a sí mismo y tomó la forma de esclavo. Esto lo lleva al máximo, bajó a la tierra, bajó a las profundidades de la tierra. De algún modo también esto es un comentario a una frase que mencionábamos el otro día, dicha en tono de burla por los enemigos de Jesús, pero dicha con sonidos de gloria por el evangelista San Juan, que escribe, y en el corazón de todos nosotros. En burla decían al pie de la cruz: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse, no quiere salvarse. Eso es lo más grande que hizo Cristo Jesús. A otros, a todos nosotros salvó. A sí mismo no quiso salvarse, no quiso evitar la muerte. La muerte, separación del cuerpo y el alma, ambos, cuerpo y alma unidos a la divinidad, y descenso a los infiernos del alma separada de Cristo, el cuerpo en el santo sepulcro. Primero, estas frases al pie de la cruz, invitando a Cristo a bajarse de la cruz, son un eco de la tercera tentación del demonio. Los enemigos de Cristo, la boca de los enemigos de Cristo, hablan palabras de Satanás. Baja de la cruz y creeremos en ti. La segunda tentación consistía en eso: tírate de lo alto del pináculo del templo y evita la muerte, que los ángeles te levanten y seas aclamado como Mesías por la multitud. Evitar el sufrimiento y la muerte. Y la tercera, te daré todos los reinos de la tierra y su gloria. Todos los valores del mundo. Y esta tentación de Satanás es repetida por los enemigos de Cristo al pie de la cruz. Si evita la muerte, segunda tentación, creeremos en él. Judíos y romanos, todos los reinos de la tierra, al servicio de un Mesías no sufriente, de un Mesías falso, como el anticristo, que cumple y lleva a la perfección las tres tentaciones del demonio en el desierto. Si bajas de la cruz, serás Dios verdadero de este mundo. Tercera tentación, los reinos de la tierra. Señor del mundo, Dios de este mundo, príncipe de este mundo, en nombre del demonio. Príncipe de este mundo. Para nosotros esa tentación es irresistible. También lo será para el anticristo. Cristo la vence. Cristo vence estas pretensiones egoístas de los judíos de una teocracia mesiánica. Él enseña otro reino. Te daré todos los reinos de la tierra. los reinos que no pertenecen a Dios pertenecen al demonio. Esa es la gran trampa de las naciones modernas, que evitan toda confesión de fe. Si no pertenecen a Dios, los reinos de la tierra pertenecen al demonio. No hay alternativa. Cristo quiere la exaltación, quiere la ascensión a los cielos, pero a través del Gólgota, a través de la muerte. El mesianismo de Cristo es la respuesta que Él le da al demonio en el desierto. Hay un solo Dios, a Él lo adorarás. Esta es nuestra única oración. Un solo Dios y hágase tu voluntad. Y la voluntad de la Trinidad Santa es la muerte del Verbo hecho carne. Hay una homilía del Sábado Santo que se lee mañana en el oficio divino que aporta luces maravillosas sobre este tema. Sobre el descenso a los infiernos, lazo entre la muerte del Viernes Santo y la resurrección. Cristo, muerto en la carne, aplastó al infierno. Ahí se ve la victoria del viernes. En el momento de su muerte, vence al infierno. Entra en los infiernos, no en el de los condenados, sino en el de los justos del Antiguo Testamento, con la cruz vencedora en su mano. La primera vez que la cruz ya es signo de victoria, instantes después de su muerte. Y te iluminará Cristo, continúa esta homilía. Frase sacada de Efesios 5. Te iluminará Cristo. En las profundidades de la tierra iluminó a nuestros padres, Adán, Eva, Noé, Moisés, David, que estaban ahí, no podían entrar todavía al cielo, antes de la muerte de Cristo. Los iluminó en las profundidades de la tierra con la luz de la gloria, la esencia de la visión beatífica. Era el cielo en las profundidades, la máxima victoria. En las profundidades de la tierra, en lo que se llamaba los infiernos, el cielo, la visión de la gloria de Dios. Las almas separadas, como la de nuestros difuntos, estos justos del Antiguo Testamento no ocupan lugar en el espacio. No tienen lugar circunscriptivo, se dice, rodeada por cosas materiales que determinan un lugar. Las almas no ocupan lugar. Son como ángeles, pero por su virtud angélica están ligadas a un lugar. Como que la operación de estos ángeles o almas separadas, están ligados de algún modo a lugares, aunque no lo ocupen en forma circunscriptiva. Por eso se dice que estaban, entre comillas, en las profundidades de la tierra. Ahí en los infiernos se verifica en toda plenitud los infiernos de los justos del Antiguo Testamento. La expresión que Cristo es vida de los muertos. Se dice también de la vida espiritual, de los muertos que Cristo resucitó en vida, de los milagros. Pero ahí se da en plenitud Cristo, vida de los muertos. Los muertos del Antiguo Testamento que estaban en estas profundidades de la tierra. Y continúa la homilía esta del Sábado Santo. Salgamos de aquí. Tú en mí, tú Adán, todos los antiguos del Antiguo, en mí Cristo. y yo, Cristo, en ti. ¿Ven la unión? El tema de la unión. El que se une a Cristo no puede sino vivir. Salgamos de aquí. Salgamos es el verbo del éxodo. Éxodo significa salida. La Pascua del Antiguo Testamento, la fundación de un pueblo de hijos, de esclavos sin sujeto de derecho, a hijos en la plenitud de los derechos de los hijos de Dios. La fundación de una nación escogida en la espera del Mesías. Salgamos de aquí, éxodo. Salgamos de aquí. Y no para volver al paraíso terrenal que era defectible, sino para acceder a la vida eterna, al cielo llamado, entre comillas, que es la visión de la esencia de Dios. El momento de la muerte de Cristo en la cruz es, como dicen los modernos, un punto de inflexión. Wendepunkt, dicen los alemanes. Es la verdadera Pascua. Ahí nace la Iglesia. Y nace en el corazón de María Virgen. Acá hay temas de esos sermones de soledad de la Virgen que se hacen normalmente después de la ceremonia del Viernes Santo. Nace la Iglesia en el corazón de María, que prolonga la pasión. Nace la Iglesia triunfante en las profundidades de la tierra. Dice Tomás de Aquino en el comentario a San Mateo, el velo del templo rasgado, se rasgó el velo del templo de arriba abajo, mostrando el fin del Antiguo Testamento. El velo del templo rasgado es una pálida imagen del velo rasgado en los infiernos. Nuestros padres, los grandes del Antiguo Testamento, insisto, Abraham, David, Esdras, San José, ahí se rompe el velo, ahí se rasga en serio el velo de los del Sheol del Antiguo Testamento, y la luz de Cristo, la luz de la visión beatífica, el verbo de Dios en el lugar de nuestra inteligencia, eso rompe el velo. No veían, ahora ven, y ven cara a cara. Lo mismo esos elementos que aporta San Mateo en la pasión, según San Mateo. Piedras rotas, se rompen las piedras en Jerusalén. Tumbas abiertas, muertos que resucitan. Las cadenas de la muerte han sido rotas. Eso es lo que significa. Eventos reales, pero que significan cosas incluso para nuestra vida espiritual. Piedras rotas, nuestros corazones, piedra. Tumbas abiertas, salimos de la esclavitud, de las tumbas de muerte. Somos muertos que resucitan, las cadenas de la muerte han sido rotas. Y ahora algunas palabras de la Suma Teológica, en la tercera parte, que se llama La Vida de Cristo, la parte más fácil y encantadora de la Suma Teológica. La vida de Cristo, episodio por episodio, tercia pars. Cuestión 50. En este descenso a los infiernos, la luz de la gloria, la visión cara a cara en las profundidades de la tierra, se muestra la eficiencia, típica de Santo Tomás la palabra, la eficacia, la eficiencia de la muerte de Cristo. La muerte no pudo separar la divinidad de Jesús de su carne en el Santo Sepulcro, ni la divinidad de Jesús de su alma separada que bajaba a las profundidades de la tierra. Esa es la victoria sobre la muerte, la eficacia de su muerte. Y en la misma tercia pars, en la cuestión siguiente, cuestión 51, dice lo siguiente: esta es la fiesta de la esperanza para los que están en los sepulcros, nuestros difuntos, y nosotros que estamos en el sepulcro del egoísmo, del ego arrogante, de la esclavitud, de nuestros vicios. Esperanza para los que están en los sepulcros. Esta es la fiesta de la incorrupción. Acá recoge Tomás de Aquino una palabra favorita de los padres griegos, aftarsía, incorrupción, palabra favorita de los griegos, incorrupción. No puede corromperse el Cristo, el cuerpo de Cristo, unido a su divinidad. No podemos corrompernos nosotros unidos a Él. Esta es la fiesta de la transformación de la muerte. La muerte deviene otra cosa. Ya no se parece a una noche, sino a un día. Dice Santo Tomás con rasgos poéticos que pocos conocen sobre Tomás de Aquino. Esta es la fiesta de la sabiduría de Dios que todo lo invade. Recuerden aquellas palabras del libro del Eclesiástico, capítulo 24. La sabiduría de Dios lo invade todo, incluso las profundidades de la tierra. Esto se cumple hoy, en el instante de su muerte. En el instante en que nos arrodillamos en la lectura de la Pasión, recordamos esa victoria espectacular. La sabiduría de Dios lo invade todo. Que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice San Pablo, en los cielos, en la tierra y en los infiernos. Ahí se doblan los infiernos. Los infiernos de estos patriarcas, rebosantes de gozo al verlo a Jesús y al recibir la luz de la gloria para ver la esencia divina, y también la rodilla de los condenados en los otros infiernos. Doblan la rodilla ante el Cristo y a la eficacia de su muerte. Esa idea con la cual comenzamos nuestra charla, que infundió la luz de la gloria eterna en estas almas separadas, los justos del Antiguo Testamento, también es de Tomás de Aquino, retomando a todos los padres anteriores, en la misma tercia pars, cuestión 52. Y no los sacó inmediatamente de las profundidades de la tierra. Ahí los tuvo, con gozo infinito, porque veían la esencia de Dios. Pero ahí en los infiernos hizo resplandecer su luz y, dicen todos los padres, subieron a las alturas, al verdadero cielo, en la intimidad del Padre, con la resurrección, el domingo de Pascua. Por último, concluye Tomás de Aquino, ahí en los infiernos, la sola presencia de Cristo, en estos infiernos, Sheol, Hades, de los justos del Antiguo Testamento, la sola presencia del alma, alma separada de Cristo, pertenecía al cúmulo de la gloria, dice Santo Tomás. La sola presencia de Cristo. Apliquemos esto a nuestra vida espiritual. La sola presencia de Cristo en las profundidades de la tierra, que es nuestra vida, esos infiernos, no de los condenados, pero esos infiernos que vivimos a veces en la tierra, la sola presencia de Cristo pertenece al cúmulo de la gloria. Cuando doblamos la rodilla ante el Santísimo Sacramento y vemos la presencia de Él, y nuestra humilde presencia con minúsculas que se funde con la de Él en una sola presencia, de modo que ya no existen los problemas de la tierra y no existo yo ya no vivo yo, sino una sola presencia con mayúsculas en mí. Eso, la presencia de Cristo, pertenece al cúmulo de la gloria. No se distingue mucho del cielo. Es el anticipo del cielo en la tierra. Que Él nos conceda esta gracia en este Viernes Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.